la luna, cuando tú lo bailas, tiembla la luna. Ven farolito, en tu cadera. Ven farolito, mamita en tu cadera. Cuando tú lo mueves, válgame tierra. Cuando tú lo bailas, válgame tierra. Ven farolito, en tu cintura. Ven farolito, ombligo en luna. Ven farolito, en las estrellas. Ven farolito, tu amor me espera. Y no estás conmigo. Ese farolito me lleva prendido. Ese farolito me lleva encendido. Anda pronto, negra, que no tengo abrigo. Anda pronto, negra, que no tengo abrigo. Ve un farolito en tu cintura. Ve un farolito conmigo en luna. Ve un farolito en las estrellas. Ve un farolito, tu amor me espera. Karina Rosado. Oh, oh, oh.